se estremece pensando que pronto volverás. No debes abandonarme después de haberte querido tanto. Amor con amor se paga y tú no debes pagarme mal. Amor con amor se paga y tú no debes pagarme mal. Ay, qué triste soy, corazón, porque me has dejado. Ay, qué triste soy, corazón, porque me has dejado. Ay, qué triste soy, corazón, porque me has dejado. Ay, qué triste soy, corazón, porque me has dejado. Yo canto para recordarte, porque sé que al añorarte mucho más lejos te de tener. Pero si el destino quiere que tú regreses pronto a mi lado, gozaremos de esta cumbia que hoy está triste por ti, mujer. Gozaremos de esta cumbia que hoy está triste por ti, mujer. Ay, qué triste soy, corazón.